boquilla, de la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar, y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más, no, no, no, no, no me quiten este disco, me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir, así no más, así no más, un pasito adelante y otro para atrás, así no más. Sabrosito.